quiero ser una reina consorte que por las noches sueña solas con otro hombre. No quiero ver cómo el sol se esconde desde el colchón vacío de amor de otro hombre. Yo quiero estar siempre a tu lado. Yo quiero ser lo que soy. No quiero ser reina. Quiero ser la que te siente entre sus piernas, la que entre tus brazos toca las estrellas, la que con besarte puede ser feliz. No quiero ser reina. Quiero ser la que te anuda con sus piernas, la que entre sus labios hace que te pierdas, la que vive para hacerte sonreír. Oh. Mi cuerpo sea tuyo, mi corazón tuyo y mi alma tuya. Y quiero que me abraces fuerte y que acaricies con las yemas de tus dedos mis raíces. Yo quiero estar siempre a tu lado. Yo quiero ser lo que soy. No quiero ser reina. Quiero ser la que te siente entre sus piernas, la que entre tus brazos toca las estrellas, la que con besarte puede ser feliz. No quiero ser reina. Quiero ser la que te anude con sus piernas, la que entre sus labios hace que te pierdas, la que vive para hacerte sonreír. Oh. Ser la que te anuda con sus piernas, la que entre sus labios hace que te pierdas, la que vive para hacerte sonreír.